¿Qué nos pasó? Solo cerré mis ojos y te fuiste. Mija, ¿qué nos pasó? Solo cerré mis ojos y te fuiste.